Hola mis queridos amigos, soy Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Les envío este saludo con todo afecto y les invito a que continuemos nuestro camino por el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen como nos lo ofrece San Luis María Griñón de Montfort. La propuesta de este santo, como hemos dicho en nuestro anterior programa, incluye cuatro etapas. La primera, que es la más larga, es la que él llama vaciarse del mundo. La segunda, que es a la que nos vamos a referir en este momento, es el conocimiento de nosotros mismos. Esa es la segunda etapa que en el plan de él debe durar una semana, 7 días, para conocimiento, cada uno, conocimiento de sí mismo. La tercera etapa también es de una semana y corresponde al conocimiento de la Santísima Virgen María. Finalmente, la última etapa, una vez más de una semana, es para el conocimiento de Jesucristo. Observemos cómo se trata de un camino que va hacia Jesucristo. Nuestro modelo, nuestra compañía, nuestra maestra, aquella que quiere darnos su propia mirada es la Virgen María, pero el propósito final, como lo dice claramente el santo, es el reinado de Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Así como Cristo reinó en el corazón de ella, así también queremos que traiga su reinado a nuestros corazones, a nuestras vidas y a todo cuanto nos rodea, privado y público, visible o invisible. Con esa convicción hablemos de lo que sucede en esta segunda etapa, es decir, en la semana que San Luis María nos propone para conocimiento de nosotros mismos. Él hace tres acentos, nos insiste en tres cosas. La primera es la humildad. La segunda, el arrepentimiento de los pecados. Y la tercera, la invocación del Espíritu Santo. Estos son los tres, diría yo, los tres principales énfasis en esa segunda etapa. Miremos cómo los podemos vivir, o miremos si los hemos vivido bien, según el momento en el que escuches este mensaje. A ver, ¿qué significa conocimiento de nosotros mismos? Conocerse ha sido una de las tareas más arduas, pero también más necesarias para el ser humano. ¿Por qué es bueno conocerse? ¿Qué es lo que trae el conocimiento de nosotros mismos? Pues trae verdad, todo genuino conocimiento trae verdad. Y como dijo Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Decíamos al hablar del vaciarnos de nosotros mismos y vaciarnos del mundo, en la primera etapa, es decir, me estoy refiriendo al programa anterior, decíamos que el mundo nos llena de muchas apariencias. Y lo lamentable es que nos acostumbramos a disfrazarnos de tantas cosas que al final ni siquiera sabemos quiénes somos. Y si desconoces quién eres, desconoces cuáles son tus peligros más grandes. Desconoces cuáles son tus debilidades, las que ponen en peligro tu vida. Desconoces tus talentos. Desconoces cuál es tu verdadero bien. Desconoces cuáles son aquellos males que hay que evitar a toda costa, en los que no debemos recaer. Es decir, que la ignorancia de nosotros mismos solo puede compararse con una persona que quisiera recorrer, por ejemplo, un recinto grande y desconocido, como una bodega donde puede haber cualquier cosa y la luz está apagada. Y este hombre dice, pues yo voy allá. Y con la luz apagada, tropezándose con todo, seguramente haciéndose daño, rompiendo su piel, dañándose y dañando cosas, pretende seguir avanzando, sin siquiera tener claro hacia dónde va. ¿Cómo llamaríamos a esa persona? Diríamos que es un necio. Por eso necesitamos el conocimiento de nosotros mismos. Y ese conocimiento nos va a llevar a la humildad. Porque al caer las apariencias y al entrar en el camino del conocimiento de nosotros mismos, pues nos vamos a dar cuenta, inevitablemente, nos vamos a dar cuenta de que nos hemos equivocado en un montón de cosas. Nos vamos a dar cuenta de que hemos sido muy ridículos. Nos vamos a dar cuenta que los tesoros que habíamos recibido el día de nuestro nacimiento y sobre todo el día de nuestro bautismo, los hemos malgastado, los hemos ensuciado. Este santo utiliza comparaciones muy fuertes, muy gráficas, para describir a dónde hemos llegado. Por eso dice que tenemos que compararnos con sapos, con hormigas, con cucarachas. ¿Por qué utiliza ese tipo de comparaciones con animales que nos resultan repugnantes? Porque repugnantes nos hemos visto. Y nos hemos visto repugnantes porque repugnantes nos hemos vuelto. Por eso muchas personas viven en conflicto con todo el mundo. Porque en primer lugar están en conflicto, en asco hacia sí mismas. Y cuando una persona tiene asco hacia sí misma, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Tú crees que esa persona va a poder tener paz? ¿Tú crees que esa persona va a encontrar serenidad con otros? Es muy difícil, ¿verdad? Por eso la humildad. Y por eso junto a la humildad va la contrición. Esa contrición es un dolor por el pecado. Pero atención, el dolor por el pecado no es simplemente dolor de yo me dañé, lo cual es verdad. El pecado siempre me lastima. El pecado siempre me daña a mí, daña a cada persona que lo comete. Sino también hay que darse cuenta que mi pecado ha dañado a otros. Y lo más importante, que es lo característico de la verdadera contrición, es darse cuenta que mi pecado ha sido un rechazo al que más me ha amado. Me amó cuando me creó, me amó cuando envió a su Hijo para mi salvación, me amó cuando prometió y luego cumplió su promesa dándome el Espíritu Santo. Y mi pecado ha sido darle la espalda a Él. Entonces la contrición no es un simple dolor por el mal que yo me he hecho o que yo le he causado a otras personas o que yo le he causado, qué sé yo, a la tierra. No. Mi dolor es ante todo dolor porque he lastimado el amor. Lloraba San Francisco de Asís y decía, el amor no es amado. Esa es la fuente más profunda del auténtico dolor cristiano. Por eso en este tiempo de conocimiento de nosotros mismos hay que caminar por la humildad y hay que caminar por la contrición. Dolor por el pecado, dolor por haber ofendido a Dios. Pero si yo me quedo únicamente hundiéndome en mi dolor, si yo me quedo únicamente revolcándome en mi miseria, muy pronto va a asomar la desesperación. Por eso, como también lo enseña Santa Catalina de Siena, uno no debe quedarse en el conocimiento de sí mismo sin unirle una luz muy especial. Esa luz es la que proviene de la invocación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a convertir el simple dolor de arrepentimiento, lo va a convertir en un camino de conversión. Recordemos siempre que Dios nos ha dicho, yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero que el pecador muera, yo quiero que se convierta y que viva. Y a eso estamos llamados. Y este conocimiento de nosotros mismos, que quita las máscaras, que nos muestra realidades dolorosas, que nos debe llevar al arrepentimiento, finalmente, por la invocación del Espíritu Santo, ha de conducirnos a la verdadera esperanza y a la verdadera certeza de que Dios puede hacer algo grande con nosotros, no en razón de nosotros, sino en razón de la grandeza de su piedad. Recibamos ahora la bendición y sigamos este hermoso camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.